Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 14 de marzo de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Corpoelet crea campaña para ahorro de energía eléctrica. Presidente Maduro felicita a pescadores artesanales en su día. Explotan tanques de la faja petrolífera del Orinoco. Movimientos sociales en Brasil exigen esclarecimiento del asesinato del activista Mariel Franco. Somos cultura. El día de hoy, desde el Palacio de Miraflores, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, acompañó al pueblo venezolano en la vigilia y actividad denominada Canto de Luz en Miraflores. Esto forma parte del programa cultural que tiene como lema Trump la quita, Maduro la enciende, y que surgió a raíz del sabotaje eléctrico impulsado por Estados Unidos. El ministro Villegas invitó al pueblo venezolano a participar en la actividad. Sí, la invitación es al pueblo espontáneo y silvestre, llamémoslo así, venezolano, que ha ocupado estos espacios históricamente en cada vez que la patria los ha llamado. Y por supuesto, las organizaciones, consejos de trabajadores, el movimiento estudiantil, los adultos mayores, las adultas mayores, los artistas, cultores y creadores, que es el sector, digamos, a quien a mí me corresponde. Tenemos esta tarde una jornada larga hasta la noche, y los invitamos a todos y a todos porque es una manera también de decirle al mundo que aquí existe un país que desea la paz, que ese relato catastrófico que han establecido los grandes medios de comunicación tiene, digamos, como contrafigura un pueblo que desea la paz, un pueblo que se opone a la intervención extranjera, un pueblo que está decidido a seguir siendo el protagonista de su destino y que no va a renunciar a su protagonismo para dárselo a los marines norteamericanos o entregarle el destino de Venezuela a potencias extranjeras. Aquí hay un pueblo consciente, organizado, movilizado, que tiene en sus manos las riendas de sus asuntos y que no podrá ninguna potencia, por más horonda, por más poderosa que se sienta, por más daño que le haya hecho al planeta, porque yo quiero decir, cuando un hombre le dice a una mujer que le quiere pegar, ya está cometiendo violencia contra ella. Cuando una superpotencia le dice a un país que tiene entre sus opciones el atacarla militarmente, ya está incurriendo en violencia. Y por eso nuestro pueblo ha sido víctima de violencia física, psicológica. Y por eso muchas familias se han sentido alteradas, con incertidumbre, temor, frente al hecho de que la única potencia que le ha lanzado dos bombas atómicas al planeta, pues se haya enamorado también de Venezuela como posible destino de sus ataques. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Poder Popular, junto a varios movimientos sociales, se congregaron el día de hoy en los alrededores del Palacio de Miraflores para la vigilia en apoyo al presidente Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana. Wilman Ramos, profesor de la Patria, detalló para Alba Ciudad su experiencia comunitaria durante el sabotaje eléctrico. Buenos días, mi nombre es profesor Wilman Ramos, pertenezco al Club Antonio José de Sucre, la Torre 3 y Torre 4 de la Laguna de Catia. También soy profesor del Liceo Andrés Eloy Blanco de Propatria. Estamos acá presentes en el Puente Llaguno, precisamente para apoyar el proceso revolucionario. El pueblo está calmado y realmente lo que hemos hecho es la unidad, es la base de todas nuestras acciones. hemos apoyado todo lo que es estar en nuestras comunidades, liderizando, mantener el orden primeramente, segundo, estar pendiente de que las personas con necesidades especiales y discapacidad, los niños y las mujeres y las personas de la tercera edad, tengan a su disposición todo lo que es trabajo social de colaboración de toda nuestra organización. Y esperamos con esto salir hacia adelante y no desmayar ante los embates del imperialismo contra nuestras comunidades, que se ha reflejado en nuestras propias casas. Mari Carmen Vegas, perteneciente al movimiento de pedagogía insurgente, también participó en la vigilia de Miraflores el día de hoy. Mari Carmen Vegas, del movimiento Pedagogía Insurgente del noroeste de la ciudad y supervisora, por supuesto, del Ministerio de Poder Popular para la Educación, maestra de este pueblo digno que en este momento está resistiendo ante la embestida de uno de los imperios más sangrientos que hemos tenido en los tiempos. Creo que hemos dado una muestra al mundo entero de lo que puede ser un pueblo unido, un pueblo que no se resiste a solamente ver, observar, sino somos acción en palabras, en espiritualidad. Y creo que desde Bolívar, Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro, hemos dado fe de que somos un pueblo en batalla, que no nos vamos a cansar nunca y que si unos caen vendrán miles más, porque nosotros las maestras estamos formando republicanos y republicanas en esta nueva era, en una era de amor, de solidaridad y de respeto. 6:08. Somos Cultura. A través de Corpoelet, el gobierno nacional insta al pueblo venezolano a ahorrar energía eléctrica y a utilizar solo los equipos eléctricos prioritarios que no generen un alto consumo de energía, para así contribuir con la estabilización del servicio eléctrico. Asimismo, Corpoelet ofrece una serie de recomendaciones adicionales. Disminuir el uso del televisor y los equipos de computación. Abrir la nevera solo las veces que sea necesario. Desenchufar el cargador de los teléfonos celulares cuando culmine el proceso de carga. Abrir las ventanas para que penetre a los hogares la luz natural y así evitar el uso de innecesarios bombillos durante el día. Tweets del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario nacional Nicolás Maduro felicitó a las y los pescadores artesanales en su día y enalteció su labor productiva en beneficio del país. En el mensaje, el Ejecutivo Nacional aseguró que los pescadores cuentan con su apoyo para seguir venciendo las amenazas en contra de la soberanía alimentaria. 6:10. Nacionales. El vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, anunció que las actividades escolares iniciarán el próximo lunes 18 de marzo. El presidente Maduro ha decidido también que las actividades académicas, que las actividades escolares en todos los niveles del subsistema de educación se mantienen suspendidas y se reanudan las actividades el próximo día lunes. Repito, se reanudarán las actividades académicas, las actividades escolares en todos los niveles de educación el próximo día lunes, de manera de que puedan acondicionarse las unidades educativas, que puedan limpiarse las unidades educativas que estuvieron afectadas también por el ataque terrorista contra nuestro sistema eléctrico nacional, y también para que se contribuye de este modo a la consolidación de esta victoria, que es una victoria de todas y de todos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Es Este miércoles, en las instalaciones de la faja petrolífera del Orinoco, se registró un nuevo ataque contra Venezuela al ocurrir una explosión en los tanques de la empresa Petro San Félix en el bloque Junín de la faja petrolífera al este del país. De esta forma, el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, denunció que este ataque terrorista fue obra de la derecha y de su líder, el diputado Juan Guaidó, quienes están bajo el mando del senador estadounidense Marco Rubio. 6:12. Noticias del Alba. Y en Brasil, movimientos sociales y defensores de derechos humanos se movilizan para exigir el esclarecimiento del asesinato del activista Mariel Franco ocurrido hace un año. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Como en efecto, en todo Brasil están previstas movilizaciones y marchas, sobre todo protagonizadas por las mujeres brasileñas, para conmemorar el primer aniversario de la muerte del asesinato de Marielle Franco y de su chofer Anderson Gómez, un crimen que todavía genera la exigencia de respuestas a las preguntas: ¿quién los mató y quién ordenó que se realizara y se cometiera ese asesinato en el estado de Río de Janeiro? Las movilizaciones comenzaron desde esta madrugada, puesto que en el estado Minas Gerais no solo las mujeres colocaron o reconocieron a Marielle Franco como símbolo de sus luchas, sino también exigieron el cese de crímenes ambientales y laborales protagonizados por la empresa Vale en ese estado brasileño de Minas Gerais, donde estuvo nuestro colega Nacho Lemus. Este reconocimiento de Marielle como símbolo ha estado sobre todo presente en las últimas actividades acontecidas aquí en Brasil. Recordemos que en el pasado carnaval, uno de los bloques recordó la trascendencia de Marielle Franco en las luchas contra el feminicidio, a favor de las mujeres, de su derecho a coexistir sin violaciones, sin ataques, sin acoso, también a los derechos de la comunidad afrodescendiente, de la comunidad LGTBI. Marielle también fue protagonista de la lucha, de las movilizaciones y de las marchas de las mujeres el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por las mujeres, por la vida de las mujeres. Todas somos Marielle, era el lema que se escuchaba en este tipo de actividades, y en una ocupación incluso que estuvimos presentes nosotros ayer, de 800 mujeres, fundamentalmente del Movimiento Sin Tierra y de otras organizaciones de féminas en Brasil, también tuvieron el lema, la impronta y el ejemplo de Marielle frente a todas esas luchas. Entonces, además de las movilizaciones, se ha convocado un tuitazo nacional para recordar y exigir justicia frente al asesinato de Marielle Franco, una concejal de Río de Janeiro que fue protagonista de luchas sociales. En otras latitudes. El día de hoy, el gobierno de Daniel Ortega y la oposición Alianza Cívica en Nicaragua retomaron el diálogo que fue interrumpido el pasado domingo tras las demandas de la oposición, que incluía la liberación de los presos políticos. Asimismo, mediante un comunicado se indicó que este viernes 15 de marzo serán excarcelados un grupo de presos políticos y que ambas partes están dispuestas a regresar al diálogo. 6:15. Somos Cultura. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción y Producción, Fernanda Carpio. Y quien les narró, Paola Pertús. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó